el tema de Shira, que tanto disfrutamos nosotros y nos pusimos a bailar y nos quedamos en cuero, en fin, así se baila Shira. Qué linda la música. La trompeta. De Wynton Marsalis. Que tocaba con Ramiro Gallo, justamente. Tuvo un acercamiento con el violinista de tango Ramiro Gallo. Exacto, un acercamiento. Ramiro Gallo, que también es uno de los directores de la cuerda de violines de la orquesta escuela. En fin, joven argentino, mayor de 16, menor de 35. Si tú quieres formar parte de la orquesta escuela, está abierta la convocatoria para la décima promoción. Entre el 2 de marzo y el 17 de abril, es decir, desde hoy hasta el 17 de abril. Hoy ya, bueno, no te vas a poder inscribir, pero... Sí, está claro, hoy no, mañana. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto, hasta el 17 de abril de 2009 está abierta la convocatoria que está buscando intérpretes de bandoneón, viola, violín, violonchelo, contrabajo y piano de hasta 35 años de edad inclusive. No es requisito que los aspirantes tengan experiencia previa en el tango. Bien. Durante hasta el 17 de abril, los postulantes pueden anotarse en las oficinas de la Dirección de Música del Gobierno de la Ciudad o lo pueden hacer a través de este mail que es orquestaescuela@buenosaires.gov.ar. Reitero, orquestaescuela@buenosaires.gov.ar, de lunes a viernes de 11 a 18. Proyecto que tiene ya 10 años. Es la décima camada la que va a, o sea, la que van a conformar. La orquesta que ahora se llama Emilio Balcarce, fue bautizada tras el retiro del maestro Emilio Balcarce. Claro que el primer director, el primer músico reconocido que se hizo cargo del proyecto, ahora la dirige Néstor Marconi. Así que para quienes estén interesados, les sugiero ingresar a tangovia.org, www.tangovia.org. Ahí tienen todo el detalle, lo vamos a estar subiendo a la página de Fractura Expuesta en los próximos días, pero bueno, una vez por año se hace esta convocatoria para la orquesta escuela, el semillero de las orquestas, para que quienes no tengan mucho conocimiento en el tango puedan instruirse en los estilos. Estuvimos escuchando al Quinteto Real, pero bueno, hay 8 estilos más, así que si forman parte de esto van a aprender bastante y después seguramente no solo la salida laboral, Maximiliano, que puede ser pastelero o músico de la orquesta escuela de tango, sino que, bueno, la vas a pasar bien porque puedes levantar, porque levantan mucho los pibes que salen en la orquesta escuela. Si vos lo decís. Sí, sí, es un quilombo. Un experto. Ay, esto es la defensa de River Plate. Vamos al aire, Hernán Casares. ¿Querés decir algo? Estamos escuchando Línea D. No, les quería decir que el tema que viene. Sí. ¿No? O sea, ahora estamos escuchando Línea D. Línea D, ¿no? De cuesta arriba, gracias. Bueno, y ahora sacame del aire. Este es tremendo. Pará. No. Acá traigamos a Sofovich. Sí. Esto no pasó. Estamos en el aniversario de la emisora La Voz de las Madres y está ocurriendo esto. Pará. Yo voy a decir una cosa. Yo así no puedo trabajar. Sí. Ok. Es más, en este momento le firmo la renuncia. Ya mismo. Acá. Tanto quilombo por un cambio de horario. Flaco. Media hora nos corrieron y no entendemos nada. Señores, por favor, escuchamos. Estoy desvelado. Cuesta arriba. Desvelado. Cuesta arriba, línea D. Ahí está. ¿Qué lo parió? Thank you. Continuamos en Fractura Expuesta 2311 en el lado este de la República Argentina. Estábamos escuchando Línea D del grupo Cuesta Arriba, del trío Cuesta Arriba, de su disco Sin Seguro. Amor, dinero, salud, negocios, cocina, horticultura, ikebana, carpintería, tango. El saber no tiene límites. Y nuestro astrólogo tampoco. Elmer Pacheco en Fractura Expuesta. No hace falta. Tranquilidad. Yo quiero decir, el clima está tenso. Esto, no sé por qué pasan estas cosas. Yo venía a hablar de un topless de una reconocidísima cantante de tango, sexagenaria un poco más, ¿no? Sí. Hablar acerca, basta del prurito de la vejez, ¿eh? Basta de este prurito de que solo la belleza se encuentra en las jóvenes y nada más, basta de eso. Pero bueno, no tengo tiempo, está bien, esto es así, esto está mal. Yo voy a hablar con los chicos afuera, les pido por favor que se calmen. Elmer, este ¿qué es predice? El año del cuí. ¿El año de? El año del cuí. Sí. El año del cuí hace que, por ejemplo, como yo ya le había dicho a Guillermito Fernández, cuando le fui a leer La Taza del Inodoro, un día que él tenía un tránsito muy rápido, muy rápido. Tiene tránsito rápido siempre. Sí. Yo le predije que iba a ganar en Viña del Mar. Mirá, y ganó hasta el fin de semana. Efectivamente. Y a fue Víctor, mejor intérprete. Y a Víctor también le dije que su tema iba a ganar. ¿A Víctor Heredia? Sí. Bien. Mirá, pero ¿vos tenés algún acuerdo con la gente de Chile? Yo simplemente quiero decir, no tengo acuerdos con la gente de Chile. Simplemente los astros te lo revelaron. Aunque conozco a Cecilia hace muchos años y bueno, después nos alejamos por las razones que todos saben. ¿Vos loco? Simplemente, por favor, chicos, mantengan la calma. Sí. Este es el año del cuí, como les digo. Sí. Hagámonos todos la tira de cola, por favor. Y entremos en paz. ¿Y bueno, el tango? ¿Cómo el tango? ¿Qué tal? ¿Cómo bien? Yo quiere que si ya... Yo no voy a decir, entonces yo bueno, no voy a hablar mínimamente, del topless de esta señora. Un segundito, nada más. Una predicción para el año que ya estamos en... Ya pegó la ya hablamos del tránsito lento que tiene el tango. Guillermito tiene tránsito rápido, pero el tango tiene tránsito lento. Ya hablamos de la predicción apocalíptica de que es un año constipado para el tango. Es cierto. Mucha perita de goma. Esto de cara al festival de tango, ¿cómo lo podemos interpretar? Mucha perita de goma. Agua tibia, sal y perita de goma. Muy bien. Hasta el fondo. Gracias, Elmer. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Así es, Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. ¿Cómo va, Seba? Muy bien. Hoy para hablar de Fernando Bitter. Así es. ¿Qué podemos decir de él? ¿Qué podemos decir? Que está presentando su disco Artesano, disco de edición independiente que sacó a mediados del año pasado y lo presentó el pasado miércoles 25 de febrero en el Centro Cultural de la Cooperación. Antes de arrancar un poco con el show en sí, vamos a hablar un poco de Fernando Bitter. Nacido en el 71, porteño, cantautor, guitarrista, luthier, orfebre, todas cosas que han dicho en Factura Expuesta, cito la fuente, el año pasado nos copiamos a nosotros mismos. ¿Orfebre? Ok, es orfebre. Lo dijo usted, o usted, dirá usted, Maxi, lo dijo. Sí. Usted. ¿Vos lo dijiste, Maxi? Y él lo ratifica. Yo lo ratifico. No, y Bitter también. No, Bitter, ¿sí? No sí, sé. No sí, sé. ¿Cómo que no? Yo no lo chequeé. ¿Trabaja la plata? ¿Trabaja la plata? Sí. Sí. Bueno, está bien. ¿Puedo seguir? Bueno. Comenzó de niño cantando folclore en la provincia de Chaco. Volvió a Buenos Aires en su adolescencia. A los 17 años tuvo un grupo de hard rock llamado Bitter. Incursionó por el rock, por el blues, por el jazz y la música latina. En el 99 empieza a incursionar en el tango, pero tocando clásicos. Y es de aquí que en el año 2006, en una fiesta, se encuentra con el señor... Rubén Juárez. Y parece que le comentó en la fiesta que él hacía tango, pero le dijo que hacía tangos clásicos. A lo cual Rubén Juárez lo coapedó gentilmente y le dice que se ponga a componer sus propias canciones. A lo cual el pibe, en vez de ofenderse, dijo: muy bien, lo voy a empezar a hacer. Y así surgió todo este proyecto y toda esta nueva relación con el tango que se cristaliza en el disco Artesano. Es un músico, bueno, que visitó Fractura Expuesta en el 2008, como bien dije, y iba a citar un par de frases de él para conocer un poco, porque como que la tiene un poco clara con lo que él quiere hacer, ¿no? Él dice: lo que hace son nuevas poesías clandestinas, así él define su prosa. Es un músico para quien el rock y el tango están emparentados en la intensidad y en la búsqueda. Él dice que componer en el tango desde el rock significa transgredir el contenido sin perder la estética musical. O sea, uno puede transgredir, pero respetando la esencia de ese género. La esencia del tango, para él, pasa por atravesar historias e ir a buscarlas. No existe la poesía si uno no tiene el conocimiento a través de lo que le pasa a uno. Trata de llevar sus vivencias a la poesía a través del lunfardo rockero y tanguero. Y el ritmo que elige para sus canciones se lo despierta la historia. O sea, él no empieza por el ritmo y después le mete la letra, sino que lo que le pinte sucederá. Y después voy a hablar un poquito de esto. Así que bueno, para conocer un poco a quien no lo conozca, Fernando Vítor, escuchemos un poco Mi Primer Tango, un tema de él y Gustavo Basterrica. Estoy llegando por primera vez al tango. En mí no hay queja, no hay lamento, ni hay dolor. Soy músico de rock and roll. Tengo el recuerdo de mi viejo con su humor y sus canciones, y los paseos con las primas, carcajadas y a montones. Todo lo vivido me sirvió y me marcó la viola. A mí me marcó el rumbo, fue mi juventud un musical, donde hubo cosas de las buenas y otras que estuvieron tan, pero tan mal, que ahora me arranco por un rato yo la pilcha de ser músico de rock y nada más. Y me arremango con respeto pa' cantar mi primer tango. Tango, mi primer tango. Tango, mi primer tango. Estamos escuchando a Fernando Vítor con su primer tango, Mi Primer Tango, una composición de él y Gustavo Basterrica. Así es. Así que bueno, vamos ahora un poco al show, tema que nos convoca. Mientras ponemos Carpo Tango de fondo, ahí, así escuchamos un poco. Un tango dedicado a Papo. Claro, que es el tango que ya lo hemos pasado varias veces, creo, sí, que es su caballito de batalla. Y bueno, vamos a escuchar otras cosas de Vítor. Uh-huh. Y lo escuchamos un poquito por atrás. ¿Qué fue lo que vi? Lo que vi fueron como dos facetas de show, ¿no? Por un lado, un Ilván ordenado como una suerte de viaje, que fue el todo el transcurrir del show. Y por el otro lado, vi arriba del escenario como un encuentro de amigos, ¿no? Porque lo visitaron muchos músicos. Entre ellos, por ejemplo, tres guitarristas hubo: Hernán Reinaudo, Carlos Filippo, del dúo El Filón, y Javier González en guitarras. Después le acompañó Gabriela Noni en bandoneón, de A Punto Fijo, un muy buen bandoneonista que le dicen Pichuquito. Claudio Cabrera en batería, Tito Silvetti en percusión y Fernando Carino en saxo. Y como cantor invitado, nuestro amigo cuarentón Hernán Cucuza Castielo. Para que se entienda qué quiero decir con estas dos dimensiones que hubo en el show. Arrancó, digamos, como un viaje programado, ¿no? Empieza el tango, empieza de una manera muy intimista con Pichuquito tocando el fuelle, tocando sur. Es raro que le digan Pichuquito a Gabriela Noni, que tiene los pelos por la cintura y tiene el porte, y esto, o sea, de un 9 de área que agarra cualquier pelota y la manda a guardar. Pero pensémoslo de la ejecución del instrumento y no por solamente lo pero físico. Pero justamente le dicen Pichuquito. Es Pichucote en todo caso. Bueno, que le digan, ahí viene Pichuquito y viene Gabriela Noni y decís, a la pelotita. Pero entra como en trance el pie cuando toca, ¿no? ¿Viste? Cierra los ojos, mira para arriba. Sí, y le mete sentimiento a la fuella. A mí me gusta cómo toca. Bueno, empezó él, ¿no? Con un solo de bandoneón. A lo cual, bueno, se suma a Vítor diciendo una hermosa poesía de él llamada Ya por el Bajo. Vítor aparece con un sombrero entre Fungi tanguero y sombrero de bluesman. Sí. Bueno, una cosa ahí intermedia. A los Steve Bay. A los Steve Ray Vaughan. Bueno, está acá, a los Steve Ray Vaughan, usted lo ha dicho, exactamente. Y aparte ahí empieza su viaje, ¿no? Empieza con el tango crudo, ¿no? Con tangos de él y tangos clásicos también. Luego pasa por el bolero y la bossa. Después pasa por la chacarera y vuelve al tango y al candombe, ¿no? O sea, como un cierto orden y concepto en todo esto que estuvo muy bueno. Fue un viaje propuesto por él y que el público lo siguió gustoso. Son buenísimas las chacareras que toca y la particularidad que tiene es que hablan de tango las chacareras. Bueno, a eso quería referirme justamente, o sea... Nada, él hace una letra y no le importa de lo que hable la letra, si él inspira un ritmo, va a ser el ritmo que él inspire. Está buenísimo eso. Está muy bueno eso, totalmente. Y después, bueno, lo que quería decir, nada, invitó a muchísimos músicos, todos, o sea, sacar un disco independiente fue un gran esfuerzo y fue una celebración. Y fueron realmente todos sus amigos a tocar arriba del escenario. Y eso hizo que hubo momentos muy, muy distintos entre sí, ¿no? Porque hubo momentos con muchos músicos arriba del escenario que realmente eran como sonoridades muy, muy power, digamos, ¿no? Y otros momentos más intimistas, ¿no? Y nada, y la voz de Bitter, como que para mí vamos por el lado de lo intimista, ¿no? Donde más se dejan escuchar sus poesías y todo eso, ¿no? Pues un gran cierre de sus poesías. Entonces yo creo que eso fue el doble juego que hubo, ¿no? La mixtura entre la fiesta que hubo arriba del escenario y el viaje propuesto por él. La mayoría de los temas fueron de su disco, ¿no? Hubo lo que comenté, esta intro de Sur con la poesía de él. Después mi primer tango que escuchamos antes, En un feca, ese clásico anónimo del tango. Milonga en dope, otro tango de él. Carpo tango, el tema dedicado a Papo. Después la chacarera, justamente. Él le hizo una chacarera a esa noche en que él conoce a Rubén Juárez y Rubén Juárez le dice que se meta a componer sus tangos. Él narra esta historia y le mete un ritmo de chacarera llamada Noches de Salamanca. Es cosa que me parece muy interesante. Hizo un bolero increíble llamado Corazón sin Adiós, un tema realmente hermosísimo. Y temas inéditos, como su milonga, llamada Milonga del Bostero. Después, bueno, clásicos también con Romance de Barrio, Te Llaman Malevo. Un candombe llamado Un Cantar, de Matías Normandi. Y nada, cerró de vuelta con un pichuquito, haciendo un solo de bandoneón y nada, y que va despidiendo a todos los músicos y dándole un cierre conceptual a todo el viaje. La verdad, eso me gustó muchísimo, como él aborda los distintos géneros y les va dando un orden. Se hizo notar ese marco. Climos, totalmente, va marcando un clima, ¿no? Y lo cierra perfecto. Una cuestión accesoria que quería marcar, sobre el cierre, la puesta en escena. No suele haber puesta en escena para los shows de tango, o las puestas en escena son más relativas al baile, a la danza y a la acrobacia. Ellos hicieron algo muy suavecito, muy cortito, que fue que se empezaron a ir de a uno todos los músicos. En ese momento estaban todos los músicos arriba del escenario, se empezaron a retirar de a uno, callados, en silencio, mientras seguían tocando los que quedaban, hasta que ahí sí queda Gabriel Anoni con el bandoneón, y Bitter, que es el convocante de la noche, se va y lo deja a Gabriel solo tocando el bandoneón. Fue buenísimo verlo, porque además no estamos acostumbrados a ver ese tipo de pensamiento, ese cerebro puesto al servicio del show del tango. Sí, fue un viaje propuesto y la verdad que cerró, sí, muy muy bueno eso, me gustó muchísimo. Bueno, cerrando ya el comentario, próximos pasos: entre mayo y junio se pone a grabar su próximo disco. También va a haber milongas, boleros, habaneras, tangos y blueses, así que lo esperamos ansiosos. Próximas fechas, bueno, ya lo comentamos, el 6 de marzo empieza un ciclo llamado El Tango Despierta, en un lugar que se llama Arte Sin Techo, en Medrano 107. Así que los primeros viernes de cada mes él va a estar con invitados. Este viernes va a estar con el dúo de guitarras Púa Abajo. Y el próximo 25 de marzo va a estar con Don Cucusa Castielo en el Centro Cultural de la Cooperación, en el espectáculo de Cucusa llamado Convivencia Tanguera. Así que también lo pueden ahí ver a Don Fernando Bitter. Y para contactarse con él, www.myspace.com/para la derecha Fernando Bitter con doble T, todo junto. Y ahí van a conocer mucho más de la obra de este interesantísimo cantautor, tanguero y rockero. Siento esta pasión que me quema hasta el fin. Cerramos ahora con Corazón sin Dios, su bolero. Tus besos brujos se alejaron cuando hasta ayer fueron cautivos, y tan rápido como llegaste a mi vida, amaneciendo en mis brazos sonreías. Nunca imaginé que tu silencio sería una instancia más de tu presencia, y hasta que vuelvas. silencio sería una instancia más de tu presencia. Y hasta que vuelvas, suena esta canción como susurro del mar en tu corazón, para que entiendas que hasta que vuelvas voy a cantarte. Corazón sin Dios. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Coordina Hernán Casares. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe de Vilacqua. Voz oficial, Miguel Ángel González. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Bueno, y así finalizamos este programa 259 de Fractura Expuesta en el nuevo horario de las 10 de la noche y hasta las 23:30. Ahora sigue el nuevo panorama informativo de la emisora y después llega, como siempre, Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Los dejamos, nos vemos entonces el próximo lunes a las 10 de la noche. Sigan en la M530.